Ahorita es más fácil que suenes. Dale. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella Ah, chinga. de Me pena muero. muero. Me Me cansé de cansé rogarle. ¿Cómo oyen los volúmenes? de rogarle. Me cansé Que yo sin ella de decirle que de yo sin ella pena de pena muero. A ver si estás grabando. Por supuesto que estoy grabando. Pues qué tranza mis randomitas. Yo sí quiero que eso se quede. Qué tranza mis randomitas. Bienvenidos a este quinto episodio de La Hora Random. Yo soy Chepe, estoy acompañado como siempre por la antítesis de Carreño, Guita. ¿Qué pedo, Guita? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, gente? Aquí su instructor de buenos modales en la mesa y de buenos modales en general en la vida. Soy un cerdo. Se está sacando el moco mientras dice eso. No es cierto, eso sí se lo inventó. Pero me sacaré el moco en lo que va de esta grabación. No va a pasar una hora sin un moco más en la parte de Guita. Un saludo para mi amigo Yoshi. Para mis mocos que están. Ah, sí. Perdonen, eso no tiene que pasar. No. Bueno, pues tenemos un episodio particularmente pendejo para compensar la depresión que probablemente sufrieron con el episodio pasado. Espero que no. Pues espero que no, pero. Hablamos del holocausto. Bueno, primero vamos a hablar de juegos de rol. No sé si alguno de ustedes ha jugado juegos de rol. Yo sé que tú jugaste juegos de rol. Yo jugué juegos de rol porque en la... tu correo es Gangrel, entonces no hay de otra. Sí, o sea, no hay de otra. O soy un pendejo y me puse Gangrel. Y así como, ah, sí, yo soy de la camarilla, güey. O sea, huevo, güey. Nadie entendió ese chiste. No, bueno, no, sí, no. Nadie va a entender. Los pocos que hayan jugado juegos de rol, no creo que ni el 10% de nuestra audiencia. ¡Qué bien! No, tuvieron una vida. Chingones. Yo tuve una vida... Bueno, vamos a llegar ahí. No se preocupen. De escepticismo. Bueno, les vamos a explicar qué es un juego de rol. Y vamos a contarles nuestras historias con juegos de rol. Y después, Guita nos va a dar la seca de Grand Theft Auto. De Grand Theft Auto, ese gran, gran juego que es Grand Theft Auto. Está muy chingón. Está muy chingón. Estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha llegado a jugar o lo ha visto alguien. Ha visto a alguien jugarlo. O ha escuchado de la polémica. O que. Algo, a o fuerza. Lo relaciona con el asesinato masivo de prostitutas. Ajá, claro, porque todos hemos subido una prostituta y la hemos matado para sacarle dinero. No es una cita mía, es en una Grand cita, Theft Auto. Es una cita textual de Iván ayer que estaba platicando con él. ¿Está bien? No crean que es solo mío, yo también lo he hecho. En el videojuego. Y finalmente, pues varios de ustedes nos mandaron preguntas que vamos a discutir. Algunas son increíblemente pendejas, lo cual me tiene muy emocionado. Y algunas están increíblemente pendejas, entonces está muy chingón. O sea, oscilan entre chingonas, pendejas y qué pedo contigo. Así que vamos a ver, vamos a arrancarnos de una vez con nuestra primera sección, Guita. ¿Qué pedo con esa sección? Nada, vamos a arrancarnos con esta primera sección. Que ya saben, nos vamos a inventar siempre las secciones, así que no crean que van a ser recurrentes. Sí, intentamos tener consistencia al principio y luego desistimos. Porque fuck it. Porque qué hueva. Básicamente. Pero bueno, nos va a hablar este chip entonces de estos juegos de rol. Y nos vamos con Lightning Bolt. Pues cámara, acabamos de escuchar a uno de los representantes más significativos de los juegos de rol. Sí, ese gran, pues no sé, es un gordito, no sé si tenga nombre. Pues, asumo que algún nombre debe tener. No, bueno, nombre en su juego de rol, porque seguramente Fat Mike, era, bueno, eso es una muy mala referencia, pero era seguramente el Wizard. No, se llamaba Stormageddon. Ándale, algo Dark así. Lord of All. Gormageddon. Bueno, pues vamos a hablarles un poquito de juegos de rol. No sé si algunos de ustedes sepan qué es un juego de rol. Tengo que de nuevo hacer el disclaimer aquí. Guita está comiendo papas. A ver, Guita. Bueno, un juego de rol es la cosa más ñoña que un ser humano puede jugar. Lo más geek, sí. Está de huevos. Los juegos de rol son lo que determinaban en, ya saben, esas bonitas épocas de la secundaria y la prepa. Si eras tal vez cool o no. Si, probablemente si jugabas. ¿Eras qué? Eras como cool o no. Ah. Seguramente si jugabas un juego de mesa de rol. no eras como de los que, sí, vamos al antro, güey. Lo cual estaba chido por mí. Yo prefiero ir a una aventura con Stormageddon, el mago, que ir al puto antro. Con Furious Masturbator. Con Furious Masturbator 69. Claro, está con Nigger Killer 72. Porque también estos juegos de mesa, bueno, estos juegos de rol se prestan para los de PC. Hay algunas versiones de computadora, sí, los, y pero todo. Pero yo quiero hablar de los pen and paper. O sea, los dados y hojas y libros y... que apeste a ñoño el cuarto. Explícanos. Les voy a explicar, porque creo que llevo mucha experiencia en primera. Primero, les voy a explicar qué es primero. Un juego de rol es un juego narrativo. Voy a hacerlo sonar mucho más cool de lo que es. En verdad es muy ñoño, pero... bueno, no es, está bastante chingón. Se supone que se junta un grupo de compas y uno de ellos cuenta una historia. Él escribe acerca de los personajes, lo que pasa, las motivaciones, los eventos, todo. Lo único que el narrador no puede decidir es qué hacen los personajes principales. Porque los personajes principales son los demás, son jugadores. Los jugadores principales son, eres tú. O sea, tú eres uno de los protagonistas en esta historia. A menos que seas el narrador. Bueno, sí, claro. Si tú eres el narrador, tú narras la historia y las personas van decidiendo, los jugadores van decidiendo qué es lo que hace su personaje. Sí, porque básicamente se divide el juego en un narrador, uno de los güeyes que participan va a ser el que está narrando la historia, que le llamaban el máster o el narrador en esta... Sí, en narrador, este máster, whatever. Y los otros eran los que jugaban el juego, entre comillas. Bueno, ellos eran los que realmente hacían el juego de rol. El narrador solo les contaba esta historia, les decía, sí, miren, una mañana de tal, están ustedes en el castillo de Canterbury. Y ¡pum! Les cayó un dildo gigante y mató a sus compañeros. ¿Qué hacen? Algo así, Guita, sería un... No me decido si sería un maravilloso o un terrible narrador. Yo creo que sería ambos. Ok, ok. Sí, sí, probablemente sí, güey. O sea, bueno, no importa. Ahora tú eres muy bueno. Quiero jugar la aventura del el misterio del dildo celestial. De Canterbury. Por supuesto que sí. Pero sí, o sea, está muy chingo porque alguien escribe una historia y la narra y los demás jugadores la viven de cierta manera. Sé que suena lame as fuck, porque en papel suena lame as fuck. O sea, yo te cuento una historia, a ver, Eguita, pues exactamente, cae un dildo gigante, ¿qué haces? No, pues me saco de pedo, ok, pues... tira tus dados para ver si te pudiste sacar de pedo. Pero la neta es que está muy chido porque tiene como todo lo chingón de un storytelling, de que alguien te cuente una historia chingona, sí, con ciertos elementos de que tú la estás viviendo, tú tomas decisiones, tú eres un personaje activo en esa historia y tú impactas cómo la historia se va modificando. ¿Qué es lo que toman los juegos de video, los juegos de rol? Sí. Lo toman de aquí, que es tú haces un personaje y tú impactas a la historia, pero aquí es neta, sí puedes hacer lo que sea, no necesitas que haya un programador, o sea, un narrador chingón va a estar preparado para lo que sea que hagan tus personajes. Huevos Chuy, huevos Juan. Chuy y Juan eran mis jugadores y siempre la cagaban horrible. Como vámonos a Las Vegas ahorita, ya a punto de acabarlo, ¿no? Bueno, es que lo que quiere decir Chepe con todo esto es que pues básicamente como el juego puede sonar lame porque es una fantasía, necesitas creatividad, necesitas ser alguien imaginativo para jugarlo y para narrarlo. Claro, claro. Porque de eso depende. Si no te puedes imaginar una puta cantera en X lado, pues no sirve de sí, nada. Sí, si no te metes en tu personaje, eres un güey viendo dados y una hoja de papel y escuchando una historia de otro güey. O sea, pues suena como pendejísimo. Pero como... sí necesita como esta, como dices, como esta habilidad como un poquito más infantil de... Sí. Como de cuando conectarte. Eras un niño y agarrabas... Esto va a sonar... weird as fuck, pero alguien más tiene que ver. Mientras Chepe hace como una indicación de que se agarran los huevos gigantes imaginarios. No, no, es estoy gesticulando hacia la imaginación tremenda del niño. Ok. Que agarras un palo y esa polilla es un demonio y lo tienes que perseguir por el jardín. Ah, ya, claro. Esta capacidad que tienen los niños de meterte en otro mundo. Yo soy tal. Como sí, exactamente, exactamente. Es que ubico perfectamente a mi sobrina esta, René, así. Ah, sí, tú eres esa, yo soy tal. Y exactamente. Y se meten en un mundo y en una cajita de cartón. Claro, ¿no? y ese es un mundo distinto, y eso es la maravilla. Y es un poco lo que te pide hacer un juego de rol, es como tratar de revivir un poquito esto de una forma un poco más adulta, pero también muy no adulta, porque... Sí, sí, sí, porque te deja hacer lo que quieras. Te deja vivir otro mundo, o sea, te deja usar tu imaginación otra vez. Es como un videojuego, pero no estás confinado a las barreras de este videojuego, de sus gráficas, de la historia. Tú haces tu historia. Bueno, la historia la hace el narrador, pero tú la mueves como tú quieras. Como claro, estos pendejos. Claro. Bueno, no pendejos, sí, son amigos. Son pendejos. Yo les estaba haciendo una historia toda chingona. A Chuy y a Juan. A Chuy y a Juan. Queridos amigos. Que es que eran los con los que jugaba por lo general. Y de pronto un día dijeron, así ya, fin de la historia, ya acabaron. Tenían nada más que ir por su recompensa. Y si no lo hacían, se acababa el mundo. Y se fueron a Las Vegas. Ahora, yo tuve que estar preparado para esto y tuve que narrar la historia de cómo se acababa el mundo, lo cual de hecho fue un poco mejor, estuvo chido. Sí, claro, y es que ese es el punto, pero te cagó porque tú ya tenías tu historia. Yo tenía mi historia, ya no la pude usar porque de acuerdo a lo que ellos hicieron, no podía suceder lo que yo pensaba que iba a suceder. Tuve que construir otra historia. Pero la verdad es que me gusta un chico este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, me gusta mucho este tipo de cosas narrativas y me gusta que yo no estoy escribiendo una historia. Yo escribo un mundo, ¿no? Yo escribo un evento. Sí. Y bueno, sus escribes, sí. Sí, yo lo que escribí fue, ok, existe esta facción, existen estos güeyes y tienen este plan y ustedes se enteran. De ahí ¿qué adelante, hacen? De ahí en adelante la historia la hacen esos güeyes. Yo puedo más o menos prever qué es lo que van a hacer conociéndolos y ponerles como twists and turns, puedo poner como cosas imprevistas y así. Sí, claro. Pero ellos pueden hacer otra cosa y yo tengo que improvisar de vuelta y entre los dos vamos como construyendo una historia y está muy chingón. Pero, por ejemplo, tú como... digo, suena muy chido. Yo lo he vivido, lo jugué en mi secundaria, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, hazme una representación. Intentas narrarme como medio minuto de algo que narrarías. Ok. No, si es que te sientes cómodo haciendo eso. Para que la gente que no ha jugado un juego de rol tenga una idea de cómo okay, es. Okay. Y puede decir, ah, que ñoño. Puede decir, ah, es un ñoño, pues está chido. O, ah, not my thing. Ok. O sea. Pues, Vaguita, tú eres tú. ¿Eres tú, así, tú? Ok, sí. Vas camino hacia la tienda, ¿no? Este es el único punto de la historia en el que yo puedo decidir dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Es el principio. Sí. Y tú puedes decir, no, mejor está en tal lugar, si quieres, y yo ya veo cómo me arreglo, ¿no? Pero yo te pongo, vas camino a la tienda. Es como, está medio anocheciendo, está lloviznando. Sí, sí, sí. Y camino a la tienda te encuentras un cuerpo tirado en la acera. Camino a la tienda te encuentras un cuerpo, güey. Ajá. Así tirado en la acera. Lo está narrando Paulina Rubia, ajá. Continúa, continúa. Y ya, o sea, te encuentras un cuerpo en la acera tirado boca abajo. Ok. ¿Qué haces? ¿Sigues a la tienda? No, lo pateo. ¿Lo pateas? Sí, o sea, lo ves como que a la distancia. Sí. ¿Corres y lo pateas? No. Yo pensaba que estaba pasando al lado. Si no lo ves como a 2 metros adelante, ves un cuerpo así en la acera. Primero lo observo, ¿qué chingados tiene? Tiene como ropas andrajosas, está como con la nuca hacia ti. Ajá. Está despeinado. Sí. Y está inerte por completo. Es un hombre adulto, no sabes qué edad porque no le ves el rostro, pero es un hombre entonces adulto. No lo pateo, porque si es un hobo, tal vez esté medio psicótico y se ponga acá medio... Ok. Acá. Pero me acerco, a ver qué pedo. Ok, te acercas. Conforme te acercas, ves que sí tiene como movimientos muy leves. No está respirando, pero tiene como espasmos musculares. Ok. ¿Espasmos normales o espasmos como de ay cabrón? Como de ay cabrón, un poquito. Ok. Pero muy leves. ¿Este huele feo? O sea, a madres. Es un hobo. Ok. No sé, ¿estoy muy cerca de la tienda? Estás como a 2 minutos más de llegar. No, me voy a la tienda. Pues estás parado junto al cadáver oliendo este tufa hobo, pensando si me voy a la tienda o hago algo, y el pinche cuerpo te agarra el tobillo y voltea y ve su cara toda putrefacta, así, zombie fucking style. Ah, sí, es un hobo. O sea, te tiene agarrado del tobillo, te impresiona su fuerza, dado que se ve como un hombre viejo. Pues te agarra muy fuerte, no estaría fácil zafarte de ese del tobillo y ves su cara ya toda putrefacta. Ok, ok. Está tratando de morder tu tobillo. Para los del CCH, hobo es vagabundo. Es bueno aclarar eso porque los demás es vagabundo. ¿Hobo que es un héroe o qué chingado? No. Ok, ya me agarró del puto tobillo, ¿no? Sí. Le piso la mano. Ok. Con aquí, la otra mano. Aquí en el punto de aquí, mis randomitas, es que Guita tendría que tener una hoja de personaje. Uh-huh. Esa hoja diría las características de mi personaje, así como sus habilidades. Y sabe manejar armas de fuego, y es muy veloz, y es fuerte, o es un pendejo, o es muy poco inteligente. X o Y cosas, hasta cosas muy específicas, como y tiene trastorno de. Ah, sí, todo lo que tiene ansiedad. Personaje. Qué tan fuerte es, qué tan rápido es, si tiene su historia, si tiene trastorno de ansiedad. Si tiene miedos en particular, si es bueno en algún tema, si sabe mucho de algún otro, etcétera, todo eso es de personaje. Entonces Guita, por ejemplo, tiraría su fuerza con su pelea, por decir algo. Y de acuerdo a lo que digan los dados, pues va, ¿no? Pues Guita patea, se zafa, con el mismo movimiento da un par de pasos atrás y sientes como que chocas contra otro cuerpo atrás de ti. Uh-huh. Pero también cabe aclarar que suponiendo... Lo que salga de los dados, obviamente, Chepe va improvisando más de la historia. Claro, o sea, podría ser que tiraste mal y te mordió y yo tendría que hacer algo al respecto. Ajá, y ¿no? Se va improvisando. Y eso es lo chido. Se va desarrollando una historia muy chida, ¿no? O sea, yo de ahí yo puedo decir, pues este cabrón, tengo claro. Un cabrón atrás. Puedo decir, le le doy un puñetazo. No, pues era tu vecino. Sí, y sí, estaba bien, no estaba preocupado. Era un zombie más. Ah, no, era otro zombie. O no. Y ves un chingo de zombies, ¿qué haces? Corres. Era Goku. Era Goku, no, viene a salvar el mundo. No, y ya te partió la madre por pendejo, güey, porque no tiene tanta paciencia como creen. No todo es tan bueno como lo creen. Entonces, esto va haciendo que vamos formando una historia. Y, bueno, tal vez ustedes que lo escucharon les pareció tremendamente lento, pero si te vas metiendo como en la historia, vas viviendo tu apocalipsis zombie. En este caso iba a ser un apocalipsis zombie si hubiéramos jugado por... Claro. Pero sí, estas historias se extienden, ¿no? Días y días y días, porque pues tú juegas un chingo y como es lento, como te voy diciendo, ¿no? O sea, lo que pudo haber pasado en la historia en 5 segundos, ves un juego, te agarra y lo pateas, como que se va desmenuzando en todos sus detallitos. Sí, y obviamente esto no, así como dice Chepe, es por días, pero obviamente no es como... Se pasan unas mega, como si fueran unas pedas así gigantes que duran días, sino, o sea... No, o sea, nos vemos hoy, este viernes, jugamos, y acabamos en la madrugada del sábado. Chingo de horas, así 4 o 5 horas cuando mucho. Y próximo sábado, no, a veces más, güey. Realmente eran más largas, güey. Entre los romeros se acuñó el término Roll Till Fucking Morning. Okay. Que es cuando vamos a hacer cosas, vamos a ver una película, vamos a jugar, pero llega el punto en el que jugamos rol y ahí vamos a amanecer. Ya, hasta ya ahí. No pasa porque ya nadie escribe, la verdad es que ya nadie quiere ser narrador y sí, nos juntamos muy poco. Entonces ya no es tan rentable, pero cuando para lo hacíamos... Para los que no hayan escuchado otro episodio, los romeros son los primos de Chepe. Así y son... Es. Son cool as fuck. Son la onda esos güeyes. Yo casi no los conozco, pues son muy buena onda. Son la onda, son lo más ñoño del mundo. Pero cuando ellos empecé a jugar y cuando me explicaron que es un juego de rol, yo pensé, puta, that's my qué thing. Hueva. No, yo cuando lo escuché pensé, ¿sí? Qué hueva. O sea, me siento a que este güey me cuente una historia. Eso sí es nuevo y tiro para dados mí. Para ver si me salió. Pues mejor juego un juego y puedo verlo y no sé qué. Yo hubiera pensado que tú hubieras dicho, ah, no mames, qué chingón, yo quiero. Bueno, pero es que como que te conozco con esa sí, onda, sí, sí, es que exactamente, ¿no? Cuando me conociste, yo los conocí en secundaria, cuando todavía estaba como en mi fase odio a todos. Sí. Y estaba yo como... Pero de hecho esa fue un poco la magia, ¿no? Porque yo estaba en un punto de mi vida en el que estaba muy hasta la madre, y ese güey me dijo, oye, vamos a mi casa, vamos a jugar un juego de rol. Yo, ¿qué es esa madre? Mira, pues haces tu personaje, yo te cuento una historia. No, yo pensaba, pues voy porque ese güey me cae muy bien y porque disfruto su compañía y voy a jugar lo que él quiera jugar, pero qué hueva. Y ya me senté y me empezó a contar una historia. Y que por lo general juegas como, no como una persona normal, juegas como, pues depende, ¿no? Yo jugaba uno que yo era un mago y este Chuy era un hombre lobo y Gitter era un vampiro y no era, sí, Twilight, sí, sí, nada de esto. Ah, exactamente. Eran épocas como, antes de Twilight donde era un esto vampiro todavía era como cool. Pátula o era un vampiro. No, o sea, se supone que eras un vampiro, pero no eres un vampiro. No, pendejo, este eres un vampiro Juan cool era que como tiene... especie de Nosferatu. O sea, era un monstruo. Sí. Y Chuy era... Es que no hay ningún hombre lobo. ¿Nosferatu de los de Vampire? No, Nosferatu como la película Nosferatu. Okay. O sea, okay, era un monstruo el güey. Sí. O sea, no era... ¡Monstruo capitán! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el punto es que la cosa es que yo... La primera vez que jugué esto, pues el personaje tenía como mucha habilidad de pelea. Y lo primero que me narran es que... Pues estoy tratando de ir a no sé qué lugar y tratan de asaltarme. Y yo de pronto, okay, en esta historia puedo hacer algo que no puedo hacer en la vida real, y esto lo hace bien evidente, ¿no? Si me asaltan en la vida real, yo me retuerzo del miedo, me zurro del miedo y les doy lo que quieran porque estoy suavecito y me van a picar, ¿no? No mames. Porque estoy suavecito. Eso es... Por tu choice of words, te van a matar, güey. Sí, o sea, no me piques, no es tú suavecito, digo. Ya ni siquiera quiero tu cartera, no sé, nada más. Ajá. Te voy a apuñalar. No soy fuerte, no es No, estoy suavecito. No, sé, no tengo habilidades de artes marciales. Porque los humanos... Estoy suavecito. Los humanos somos suavecitos y nos pueden apuñalar. Sí, y pues sí, pero este güey también lo puedes apuñalar tú. Yo bueno, no es que yo vengo... Bueno, el punto es que me da un aprobado como de otro mundo en el que soy alguien más que pueda hacer cosas distintas. Era como un poco justo lo que necesitaba en ese punto de mi vida, ¿no? Era, de nuevo, lo que hablábamos en el capítulo donde estaban Rose y Juan acerca del escapismo. Sí. Era, este ratito no soy el Sergio al que chingan cada día. No, Sergio, soy el inseguro de la secundaria. No soy el buleado, tal sí, vez. Sí, sí. No soy el... Y todavía no conocía qué era lo que ser el Chepe con más seguridad que fui en la prepa y que fui ahorita. Todavía era una persona muy insegura. Y por ese ratito... Yo era alguien distinto, yo era alguien que podía hacer algo distinto. Yo era alguien grande, alguien capaz. Alguien capaz, más madre. Que grande era capaz. Sí, bueno, era... o sea, grande como un simbolismo de yo puedo. Yo puedo sí estoy... hacer algo al respecto de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo un saying en el world. Y un poco eso me enseñó a hacerlo en la vida real. Sí. Porque después empezaban a pasar cosas y la gente me volteaba a ver porque había... Si juegan bien, cada jugador tiene como un algo, ¿no? Un algo que en lo que encaja en el equipo. Este es muy bueno en esto, este es muy bueno en aquello. Gita está siendo grotesco como es su costumbre. Pero de pronto llegaba un punto en el que era la especialidad de mi personaje y me volteaban a ver como que, oye, y vas, güey, ¿no? Así como de, dame vas tú, ¿no? ¿Qué hago, no? O sea, vas tú, o sea, tú eres el que rifa aquí. Y era un sentimiento de, sí, de ser alguien capaz por un tiempo. Aquí yo soy, aquí mis chicharrones truenan, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Y de hacerlo ahí aprendí un poquito de que hay lugares en la vida real donde mis chicharrones truenan. Claro, todos tenemos un lugar donde podemos brillar. Claro, claro, como... pero empezando... Aquí es mi hora de brillar. ¡Déjame brillar! Vean nuestro video de Jugando Random, por cierto, estaba muy cagado. The 1001 Spikes. Fue mi hora de brillar y... No la aproveché, pero la pueden verlo ahí. De Benny Hill. Entonces, como que estos juegos me dieron algo. Primero era este asunto de seguridad. Luego entré a la prepa y seguí jugando. Y empecé a jugar con Chuy y con Juan. Y ya no era tanto un asunto de ser capaz, sino era un asunto creativo, ¿ves? Yo ya con Chuy y con Juan la mayoría del tiempo yo narraba. Rara vez ellos me narraban a mí. Sí. Porque yo estaba, ya había pasado esta etapa. ¿Puedo ya imaginar había a Juan narrando? Sí, narró un par de veces y era bueno. Estoy divagando, pero puedo imaginármelo. Sí, es que tiene muy buena imaginación. Sí, sí, bueno. era bueno. Saludos a nuestro colaborador y amigo, colaborador constante y amigo, el buen Juan, que seguramente nos vas a estar oyendo. ¡Gracias, Juan! ¡Gracias, Juan! ¡Te queremos, Juan! Pero ya de pronto ya era un asunto más de creatividad que de escapismo. Ya no era me voy a otro mundo, sino creo otro mundo con mis amigos, porque... Pues es lo que te contaba hace un rato, ¿no? Yo he hecho una historia, yo tengo esta idea, ¿no? Yo tengo una idea medianamente cool, pero necesito una progresión de historia. Y esa la van a hacer ustedes. Y no la van a hacer así de, ay, ¿qué hará fulano? Sino, ¿qué voy a hacer yo? Y eso le da como un tinte un poco más realista, ¿no? Es, ¿qué hace Juan en presión? ¿Qué hace este personaje que creó Juan bajo presión? Hace lo que está haciendo, porque es lo que está haciendo, ¿no? Sí, o sea, sí. no es tanto imaginar qué haría, sino puta, está sucediendo. No, aparte ¿no? se vuelve un reflejo de lo que sí podría ser, porque... Si está bien narrada, se te metes en la historia. Uh-huh. Ahora, también existe el otro tipo de historia de rol, que es cuando... ¿Ves este punto donde estás privado de sueño a tal grado que todo te parece hilarante? Sí. Frecuentemente los juegos de rol se tratan de eso también. Sí, claro. Entonces a la chingada con la creatividad, todos estamos zurrados de la risa de todas las pendejadas que hacemos. Ajá. Y es maravilloso también. Bueno, pero lo que pasa es que son tan largos que independientemente de si tengas sueño o no, después de jugar tanto y estarte tanto tiempo metido como que en la cabeza en este mundo, en esta fantasía, independientemente de si tienes sueño o no, casi siempre, porque casi siempre empezamos en la tarde o se empieza en la tarde y chavas en la pinche madrugada, siempre terminas como que ya como en otro pedo, güey. O sea, esa onda de estar tan desvelado que todo te da risa. Es maravilloso. Es como si fueras un zombie muy cagado. ¿Y qué haces? Puta, no sé, ya a la chingada. Le corto la cabeza, güey. Pero era tu jefe. Güey, no tienes un brazo. Con el pie, güey. Agarro los dedos de mis pies y le corto la cabeza, güey. Está chido, güey. Y, o sea, y sí, esas cosas pasan en la fantasía y es muy divertido. En un punto, en una de esas etapas de privación de sueño, nos estaba atacando una madre y mi personaje tenía la capacidad de como convertirse en cualquier material y cualquier forma. Y estaba llegando como un monstruo gigante. ¿Y qué haces? Me aviento a sus fauces. ¿Qué? Pues me aviento a sus fauces. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, pues yo me aviento a sus fauces. ¿Qué? Pues te está comiendo. ¿Qué haces, güey? Lo que pasa es que funcionó porque se supone que me comió el güey y en su garganta me hice como una bola de picos y funcionó. Okay. Pero de momentos nació y digo, pues algo se me va a ocurrir en el camino, ¿no? Me aviento a sus fauces. Y... bueno, lo chido de esto es que, bueno, pueden decir, no manches, pero es que qué fantasioso, ¿no? O sea, te mientas a la fauces y sí, luego pues me hago una bola de picos y pues mato al cabrón y ay, pues no mames, así cualquiera, puedes hacer lo que quieras. Ese es el punto, puedes hacer lo que quieras en este tipo de juegos, no hay límites reales. Bueno, hay los límites de tu hoja de personaje. Pero o sea, si tu personaje no es bueno para la pelea, no va a ganar una pelea. No, pero no, eso no te limita a que lo intentes. Ah, claro, eso claro. Es lo chingón, realmente no hay límites establecidos más que lo que tú te estableces en este juego. No hay, como en un videojuego, ya está establecida la historia, ya está establecido el personaje, todo. Ahí no puede ser más. Tu personaje es un guerrero y tiene este tipo de armas. Ajá, y no. Lo que quiera. Aquí puede ser lo que se te hinche la gana y chingón, o sea... El narrador se va a rifar una historia en base a lo que vas a tus decisiones y las decisiones de los demás, porque no es de uno y uno, y es de uno con cinco güeyes. Hacer, porque un buen narrador te va a poner en situaciones en las que tengas que ser como un poco más ingenioso, o sea, no va a ser una situación en la que pelear y pelear y pelear y pelear va a concluir la historia. Sí. Sino que tiene que haber como momentos de interacción social, momentos quizá de sigilo, momentos de intriga, momentos de pelea, ¿por qué no? O sea, como tiene que haber muchas cosas que no sea como un... Pues vamos a putearnos gente imaginaria media hora. Sí. Que a veces sucede y francamente a veces tiene su encanto, pero... Me imagino que esto sí me aburriría, pero es algo más complejo. Es una historia completa. En los juegos de video por lo general se centran en una mecánica y muy frecuentemente es de combate. Sí. Y están chingones. Siempre. Pero esto te da como algo más. No puede ser que haya una historia en la que ni siquiera haya pelea. Y sea puro... pura labia social, puro... Yo qué sé, ¿no? Pura interacción, política, ¿no? Pura interacción. Claro. Y las posibilidades son infinitas. Sí, aquí no hay una... También eso es importante, no hay un objetivo tan claro. Porque como decía Chepe, introduce la historia y pues sí, o sea... La historia tiene su propia motivación. Puedes o no compartir esa motivación. Sí, o sea, bueno, el mundo se está acabando. Puedes preferirte a Las Vegas. El mundo se está acabando, ¿qué quieres hacer? Los odio. No te vas a Las Vegas. O sea, puedes hacer... Bueno, tal vez sí, sí te vas a Las Vegas. Es la cosa, si quisieron irse a Las Vegas, se fueron a Las Vegas. Y sí. En esa historia se fueron a Las Vegas. Y en medio de eso está acabando el mundo. Y está chido. Se vuelve otra historia, otro tipo de historia, ¿no? Después empezó una historia de cómo se acababa el mundo. Y tuve que jalarlos de vuelta. Y al final, puta, escribí todo menos el final. Y pues tuve que jugamos. Estábamos en casa de Juan, me acuerdo perfecto. Ajá. Hasta como la 1, 2 de la mañana. Y entonces... les dije, hasta ahí escribí. Ajá. Así casi al final, ¿no? Entonces, esos putos. ¡Ah! Pues voy a escribir en la semana y lo acabamos el fin que entra. Y me dijeron, ¡él ni madres! ¡Esto se acaba hoy! Te sientas y escribes el final. Yo me voy a tardar como 2 horas. Nos vale madres, nos quedamos despiertos y nos narras el puto final de esta historia. Y no te vas. Ya estaban súper metidos. Ya estaban clavados. Entonces, pues. Y yo, pues la verdad es que también quería. Entonces pues ya me metí a escribir el final, nos dio la mañana, o sea, salió el sol, nosotros seguíamos jugando. Salió el sol. Y estuvo muy chingón, fue una experiencia muy chingona. Sí. Es más allá de lo que es, si pueden ver a través de esa parte de, bueno, ese velo de, ay, qué ñoño, qué geek, lo que sea, es más allá de eso, es mucho más que eso, es, o sea, requiere inteligencia, requiere, claro, una cierta imaginación, creatividad, como cierta astucia para que juegues esto y que lo disfrutes. Y cierta capacidad de ser un niño, ¿no? Porque sí necesitas imaginación, no en el sentido de imaginar cosas, sino dejarte meter en un mundo que todos sabemos que no es real, pero vamos a dejarnos llevar y por todos eso. Somos niños en ese sentido, todos fuimos niños, o sea, no hay de otra, todos y cada uno de nosotros fuimos un niño en algún punto y nunca dejamos de serlo hasta cierto punto, eso es cierto, y el que lo niegue es un pinche mega amargado. Así es. Y eso lo digo yo, que he llegado a ser un amargado. Es un pinche mega amargado. Muy cabrón, la verdad. Bueno, ya, eso la verdad ya le he bajado. Es verdad, es verdad. Pero, o sea, todos tenemos esa parte de niños. Y si te puedes conectar, en este caso, con juegos de rol o lo que sea, es lo chido, ¿no? Madre, es una experiencia muy, muy chingona. Es muy divertido y se vuelve tan, tan grande como quieras hacerlo, claro. La verdad. Sí, sí es cierto de que tienes que ver a través de este velo de cosas ñoñas. No es que no sea muy ñoño, porque lo es. O sea, no sí es. Pero atrás de eso hay tantas cosas que la neta vale la pena, mis randomitas. Vale la pena. Si algún día les invitan a jugar un juego, alguien creativo, porque también hay cada narrador que se hace pura pendejada. Sí, sí. O bueno, si van con un narrador pítero, vayan con un buen crew de gente así para que se vuelva divertido. Para tumbarle su historia. Exacto. Y se vuelva muy divertido, ¿no? Pero pues, cámara randomitas, más bien ustedes díganos, ¿han jugado un juego de rol? ¿Les interesa jugar un juego de rol? ¿Quieren jugar un juego de rol conmigo? Estaría muy chido que se organizara una mesa o algo. Sí, estaría chido. Avísenos, por favor, ya saben. La mayoría de ustedes son amigos cercanos. Los que no, pues pueden mandarnos un inbox a la hora random, al Facebook o al Twitter, lo que sea, es lo mismo. Pero sí, por favor, díganos cuál es su preferido, por favor. Si alguno de ustedes ha jugado Vampire o Mage o... Pues Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es como... Yo nunca he jugado Dungeons and Dragons. Yo tampoco, y ese es como el estereotipo. Ah, sí, seguramente ahí está en su calabozo ahí jugando con... Y la verdad es que esos son como más populares en Estados Unidos. Yo nunca he jugado eso. Pero están muy buenos. Pero más bien háblenos y como Star Trek. Star Trek es muy bueno. Ok. Sí, yo lo introduzco, ¿no? Sí. Pues bueno, palabras de Chepe inmortales. Ahora voy a introducir esta nueva sección, que no es nueva. Ahorita nos va a hablar de nuevo acerca de Grand Theft Auto. Y esto es Duda Barulho. Estamos aquí en nuestra sección de Duo Barrel Roll con Chepe haciéndonos una bonita introducción tipo Robot Chicken. Era Banjo Kazooie. Ah, sí. Robot Chicken, les decía. No, no tengo ni idea. Yo nunca jugué Banjo Kazooie. Bueno, ya Guita nos iba a contar de algo que no eran pollos. Sí, yo aquí les vengo a hablar pues de lo que viene siendo pues de todo lo que es la saga de Grand Theft Auto, que yo les digo, la mayoría hemos jugado, y si no lo han jugado probablemente lo han escuchado o han visto a alguien jugarlo. Es un juego que, no sé, tal vez sus mamás, la gente grande tildaría de... No, es que es un juego muy violento, es un juego muy violento. Es ese juego que te enseña a matar gente, ¿no? Ah, sí, no, ajá, exacto, con ese es el que se... La juventud se distorsiona, de hecho, ¿no? Creo que cuando vino Juan precisamente dijo que había estudios que decían que la gente que jugaba Grand Theft Auto era más violenta, una cosa así. ¿Ah, sí? Tuve que colear su bullshit. O sea, no bullshit, porque él no lo decía así, pero... Me gusta mucho el término colear su bullshit. ¿Colear? Explica colear, porque colear no suena, no es tan intuitivo como poder... Estoy traduciendo cual pocho. Ok. Saludos to my friends on the West siempre. Coast. ¡Ese! Call out, que es como... Ah, puta, sí, ¿cómo lo traduces? ¿Como confrontar su bullshit? Sí, ajá, no lo traduzcas literal, pero ese es nuestro problema con Chepi y conmigo. Hablamos muchas palabras en inglés porque luego no hay una traducción literal que funcione. Sí la hay, pero somos pendejos, ¿va? ¿Qué? No, para algunas sí, para algunas somos pendejos, la neta, y algunas no tanto. Pero pues, bueno, el punto es que esta saga tiene como todo este estigma de la violencia y de pues sí, de la violencia principalmente. Porque es violento, el juego sí es violento. Sí, lo es. Es un... Vamos, es un juego en el que eres un donadie, digamos. En uno eres un negro que su acaba tu oración lo más pronto posible. Entre más te tardas, más racista suenas. Eres un donadie, o sea, en uno eres un negro. No, en este caso eres un donadie negro. En el Vice City eres un donadie como pseudo italiano, medio italiano, el güey este. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, Tommy... No me acuerdo. En el 4 eres un... inmigrante como del medio como eslavo, ¿no? No, como eslavo, eres como de Europa del Este. En el 5 eres un redneck y no, un dude de Hollywood y un negro del gueto. Pero bueno, el punto es que en este juego eres una persona cualquiera. Desde ahí empieza la piel. Eres un güey adulto que está caminando en la ciudad. Con acceso a AK-47. Bueno, te estás saltando mucho. Yo quiero ir desde lo básico. Okay. Estoy hablando desde la perspectiva del Grand Theft Auto de San Andreas. Ya. Que es como el que ya empezaron a ver como muchísimas cosas muy, muy variadas. Literalmente, tú puedes caminar en la calle y madrearte a un güey que vas ahí. ¿Ves una bici? Ok, me la robo y me voy en mi pinche bici. Hay un coche, róbaselo. Llévatelo, güey. No hay pedo. Es tuyo, cabrón. Y puedes escuchar música en tu pinche coche. Y las estaciones han hecho sorprendentemente buenas. Son muy buenas porque tienen música real, no es música inventada. Entonces... Vas oyendo Welcome to the Jungle. Ahora, me preocupa mientras que... vas atropellando gente. Me preocupa que la descripción que le estás dando al juego es la justificación perfecta del Steve. O sea, hay gente que piensa que son violentas, pero mira, tienen su encanto porque puedes ir caminando por la calle, no, madrarte una viejita, robarle su coche y atropellar gente mientras escuchas Guns N' Roses. Y ves la cabeza de viejita volar, o sea, padrísimo. No, yo estoy dando el appeal del juego ahorita. Ajá, es como la introducción de todo lo que tiene. Sí. Pero el juego tiene de todo, o sea, literalmente hasta te puedes ir a una tienda de ropa a comprarte tu pinche ropa, a un gimnasio a ponerte mamado, y esto afecta al juego. Yo pude hacerme gordo, es de los primeros juegos que me permitían ser gordo. Ah, sí, cierto. Fue muy chido eso. Uy, yo me hice un... Yo en la primera vez que jugué Grand Theft Auto, yo me hice un pinche hooligan asqueroso. Era un negro con unos pants morados así fluorescentes, como Hammer tuyo time. MC Hammer. A huevo. Exacto. Un tatuaje de una AK-47 en la espalda. Ahorita ya están escuchando Can't Touch This. Panzón y con una mamado as fuck y con un mojo casi güero y unos lentes. Estaba asqueroso, lo veía mi hermana. Me acuerdo que mi hermana también jugaba, pero ella tenía su propio personaje y ella sí lo hacía super hip. Así tenía su gorrito y mucho de moda, como le gusta a mi hermana. Y veía el mío y me decía, no mames, güey, qué pinche asco, estás asqueroso. Güey, qué asco con tu cabrón, güey, neta. Yo le veo en la calle y lo atropello. Este juego no incita a la violencia, quiero recalcarlo. Ok, ese juego sí incita a la violencia en el juego, o sea... Uh-huh. El juego está construido de tal manera que siempre es muy tentador ser muy violento. Porque, o sea, la gente es cagante y es castrosa. Sí. Vas en tu coche, voy a dar un ejemplo. Tú vas en tu coche robado. Porque es real, ¿no? O sea, es como tú, como yo tengo un coche robado, chéquenme, o sea, sí, ¿sabes? Sí, lo de todos, ¿no? El secretario haciendo un saludo. El punto es que vas en tu coche y no sé, de repente, como tú sí le pisas, todos los demás van siguiendo las normas, estoy haciendo comillas. Y le rozas a otro coche y ese güey se pone bien loco y se sale con un bat a golpearte tu coche. Y tú traes tu Camaro bien cabrón. Cuando una imitación de Camaro no pueden usar este. Tampoco sé cómo Camaro. Pero, o sea, solo sé que es un coche fancy. Traes un coche así de esos que corren chido. Y este güey sale loco a pegarte con un bat de metal a tu coche. Tú dices, a la verga. Tienes tres opciones. Hit the gas y lo pisas y lo matas, lo atropellas. O te bajas y te lo puteas. O le hablas al seguro. Ustedes elijan. La neta, o sea, ¿cuál tienen? En este juego te puedes salir con la tuya. Lo atropellas, te sale... Tienes un sistema en el que determina... ¿qué tantos crímenes estás cometiendo y cuánto te está buscando la policía? Que son son como estrellas. Las estrellas de como de policía. Ajá. Tienes seis máximos. Si son seis máximos, que hay helicópteros, hijo de puta. Y hay francotiradores. Vienen los soldados y viene todo. Viene SWAT. Pero con una estrella, pues te sigue la policía local y todo eso. Tú puedes atropellar a ese dude que se te puso loco con el bat. Lo atropellas, vas un kilómetro adelante. La estrella se te desvaneció y ya se olvidó todo. No te preocupes, no pasó nada. No son aprensivos. Sí, no. Policías de no Los hard Santos. Feelings, la neta. ¿Los Santos es ahí? Ahí es Los Santos, ves que son tres ciudades. Ah, bueno, chido. Pero en el San Andreas. En San Andreas se simula California, todo. Y es Los Ángeles, sí. Ajá. Y es San Fierro, que es San Francisco. Las Venturas, que es Las Vegas. Y Los Santos, que es no me acuerdo qué pinche hood es. Pero también. ¿Cuál? Los Santos. Los Santos es Los Ángeles. No, pero es que es el principal hood. Tal vez no sea Los... es San Andreas. San Andreas es toda la locación. Los Santos, San Fierro y Las Venturas. Sí, tienes razón, Los Ángeles. Sí. Entonces como que tiene como la representación de todo esto en grande. Bueno, en free. Y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero me estoy yendo un poquito del tema, ¿no? El punto de la polémica de este juego... Es que, pues sí, tienes un libertinaje cabrón. Tú puedes ir, hay clubs así nocturnos, tú puedes ir y rebanas a la gente, literalmente agarras una sierra y ¡órale, putos, los odio! Todavía no escucho la defensa del estigma. No, estoy diciendo, tú puedes hacer lo que quieras. Eso es cierto. Está cabrón. Pero es muy divertido, sin duda. Sí, lo es. Y yo siento que es una exageración pensar que eso llamaría a más violencia. No es como que es un videojuego y te lo hacen muy claro porque también es como muy cómico en esa parte. Sí, es muy exagerado, como que no hay ni un niño en la ciudad para que puedas matar a todos sin sentir ninguna culpa. No hay un solo bebé para que se den una idea. Sí, o sea, está diseñado para que seas horriblemente violento. Y el juego es muy violento, o sea, no voy a negarlo, el juego es tremendamente violento y te incita a la violencia en el juego. La polémica es si esta violencia del juego se traduce se traduce precisamente en violencia en real. Una invitación a la violencia en la vida real, sí. Que es donde yo ya no estoy tan de acuerdo. Yo creo que yo nunca he matado a nadie, o sea, nunca, es más, sí he estado en yo tres me he robado peleas, nada más como tres coches en toda mi vida. La verdad, güey. Y dos de ellos fueron sin violencia, entonces, o sea, no creo que sea como algo tan reprobable, la verdad. Pero el juego es muy criticado, muy muy criticado por esto. Y sí te incita a la violencia, pero vamos, Chepe lo ha jugado, yo lo he jugado, mi hermana lo ha jugado, por citarles personas cercanas. Y ninguno de ellos es una persona violenta. Claro, todos somos los dos polos, ¿no? Todos somos personas... Sí, capaz de hacerlo bueno y hacerlo malo. Todos somos potencialmente violentos, pero eso es todos. Sí, eso es todos. Y eso es no tiene nada que ver con la estructura del juego. Lo que están diciendo es si esta incitación a la violencia lleva a algo más allá. Yo más bien creería que la represión de la expresión de la violencia es un asco. ¿Escuchen las papas? Ajá. Que la represión de la expresión de esta violencia. Como es la de que Chepe sí puede llevar una. Exactamente. Yo ahorita quiero golpear a Guita. Pero... meter un putado. Está agarrando la trilla, me está apuntando para darme un madrazo así en el. Pero sabes que mejor voy a irme a mi casa a jugar Grand Theft Auto. Voy a golpear. ¡Pinche Guita! Ahora sí, cabrón. Voy a buscar un ciudadano que se parezca a Guita, lo voy a atropellar 15 veces. Cualquier mulato ahí. Y me ahorré la violencia. Ese cabrón narizón me lo voy a chingar, hijo de puta. ¡No en la nariz! Oh. Yo más bien creo eso. Creo que te permite explorar una cosa como muy oscura. Que pero es que existe, violencia, muy que real. Existe de una manera... Porque además es muy inocua. La violencia es muy inocua porque Vaya, hay juegos que son violentos en el sentido de que son explícitamente violentos. Sí, o sea, vuelan miembros, vuelan y sale miembros, sangre y así, muy, muy pide cabrón. Clemencia, o sea, cosas que neta te remiten a la humanidad de las personas que estás violentando. Y eso es horrible, o sea, eso te incomoda. Aquí son como muy caricaturescos, es como cuando el coyote se cae al precipicio. Ah, o sea, dale, sí, sí, sí. No, no llega a ese extremo, pero está muy cerca, la neta. No, lo que me refiero es que no hay ningún grado de humanización en los personajes que estás violentando. O sea, con todos estos güeyes no son como de, ah, pues no mames, o sea, no sientes como este apego de, no mames, y está mate a un ser humano. No, y está diseñado para que no haya este apego, para que puedas descargar tu violencia, ya. Y chido. O sea, por ejemplo, tampoco hay animales. No hay animales. No puedes matar animales. Lo cual está chingón. Yo abogo por eso. No tienen por qué haber animales en ese tipo de juegos, la verdad. Ya dijo que Far Cry. Bueno, hablaremos de ese otro video en otra ocasión. Pero el juego te permite esta descarga. La neta, ¿sí? Es que te despides esta descarga. Porque tú cuando juegas Grand Theft Auto, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de mi novia. Esta Rose lo jugó precisamente ayer. Ya lo había jugado en algún punto de su vida, pero no le gustó. Voy a darles contexto. Rose es la persona más pacífica que he conocido en mi vida. Lo es. Anda con Oliver y Oliver sigue vivo. O sea, ¿sí? No, ¿sí? Mamen, esa es me una quiere, mujer, o sea, muy paciente. Genuinamente me quiere. No, yo no soy rico, no soy guapo, no soy, no sé, extremadamente talentoso en algo. Y está ahí, o sea. Es muy, muy pacífica y muy, muy tolerante esa mujer. Imagínense. Gracias. Imagínense lo que estoy yo viviendo con Gita 24-7, todo el día, todo el día. Tienes que ser una persona muy pacífica. Rose lo es. Hola, Rose. Hola, Rose. Hola, mi amor. Hola, Rose. Y mi novia es muy, muy reprimida por lo mismo. O sea, ha tenido muchos problemas en su vida por ello. Y cuando jugó por primera vez Grand Theft Auto me contó que, pues sí, o sea, le costaba trabajo. Es como, no, es que es muy violento. O sea, ella sí lo sentía como literalmente, es muy violento, yo no puedo hacer eso. Ahorita ya ha pasado por muchas otras cosas en su vida y ya es como más nivelada. Tiene un balance más chido y lo jugó ayer conmigo. Y estaba muy divertida, pisoteando a la gente varias veces. Digo, de repente me alejé del cuarto y yo nada más oía como... Esto es en lo que la has convertido, Guita. Sí, sí, sí. Pero estoy orgulloso porque le está... Ahora ya puede pisar los rostros de viejitas sin sentir culpa. En un videojuego. Y puede manifestar su violencia con libertad. Porque esta violencia existe, estos odios existen. Yo siempre lo cito en este programa, nunca tan claro, pero... ¿Cuántos de ustedes no se han enojado de que puta madre el micro viene hablando en el celular, viene manejando hijo de la chingada... hasta la madre, está yendo el micro, va a meter más gente, maneja imprudentemente y dices, puta madre, no puedo hacer nada? Me chocó y se fue, hijo de la chingada. Quiero meterle un putazo a este cabrón. Y sabes que no puedes, tienes las de perder en esta ciudad, ¿no? O sea, el policía te va a multar. O sea, ya más que un asunto de consecuencias, hay un asunto de moralidad ahí, ¿no? O sea, no voy a meterme a la violencia con este güey, incluso si tuvieras de ganar. Porque, porque no, es que es el problema. ¿Cuáles son las de ganar? ¿Qué ganas? No hay realmente nada que ganar. Solo te llena de ira porque es como este hijo de puta con poca educación. Lo de menos es la poca educación, sino la poca educación que te manifiesta como ser humano, el poco respeto que te manifiesta a ti como otro humano. Este güey no va a comprenderlo. No importa que yo le diga, güey, no traes pinches vacas, güey, no mames, no subas una puta alma más a tu micro que se va a caer, güey, no pases el bache así, cabrón, no te pases el alto, etcétera. Les vale madre. Pero en el videojuego yo puedo llegar y... ¡Hijo de puta, pinche viejo! Y es muy gratificante y no maté a una persona de verdad. Y me tranquilicé porque esa ira iba a estar en mí. Si no salía de esa forma, yo me iba a desquitar de otra forma. De alguna forma, ¿no? O sea, sí, y es lo que comentábamos también en esa vez que platicábamos de este juego de ansiedad. De nuevo con Juan. Ah, sí, se me fue el nombre. Nevermind. Nevermind, claro. Que es... Ay, tenemos que explorar esto parte de nosotros, tenemos que hacerlo. Por eso la violencia vende, porque son partes que nosotros que nos esforzamos en reprimir, tengamos o no buenas razones, y tenemos que explorarlas, porque si no lo exploramos en nosotros, si no lo admitimos y lo exploramos, lo vamos a manifestar de alguna otra manera. Sí, y yo creo que eso es algo muy bueno, que se nota mucho en México. Y puedo pensar, sí, en general en la sociedad, como la clásica familia de la mamá sobreprotectora o de estas familias de bajos recursos. No estoy comiendo papas. En la que no por ejemplo, pónganse a pensar, la onda del catolicismo, Chepo está siendo igual de grotesco que yo, luego no sé por qué se queja. ¿Qué? Chepo me está dando un asco impresionante. Voy a tener que interrumpir el tema un segundito porque... ¿Qué? Aunque sea, aléjate del micrófono, por Dios santo. Hablando de Dios. Cuéntame más, Rita. Esa parte de como el catolicismo en México, ¿no? Esta onda muy mocha. No vas a... No robarás, no bla, bla, bla. O sea, las ideas, las premisas son buenas, ¿no? Pero es casi, casi como pensar es el pecado, casi, casi. El hecho de que tengas ira es algo malo. Huevos, la ira es buena y la ira es natural. Todos nos enojamos. No sé si es buena, pero es natural, exactamente. O sea, bueno, sentirla y admitirla como algo real es bueno. Exactamente, o sea, porque la tenemos. O sea, ignorarla no va a hacer que desaparezca. Sí, ay, no, mijito, no hagas corajes. No hagas corajes, huevos. Esto me encabronó, ¿no? O sea, esto pasa. Y no digo como de... Está mal, o sea, ¿cómo lo hace esta tu abuelita? Te dice esto. Lo hace porque así le enseñaron, claro, pero es claro. Una onda de idiosincrasia que está mal. Sería lo mismo que es como cuando no veas películas así de drama porque lloras. Ajá, y ya no llores porque pobre, porque lloras. Chingada, pues a veces estamos tristes y a veces conviene explorar nuestro lado triste también. Es no exactamente veas, lo mismo. No veas películas cómicas, o sea, no todo en la vida es un chiste. O sea, ay, qué cagado, son películas muy bobas. La risa no tiene este estigma que tiene la violencia. No, eso es lo que quiero poner, o sea. ¿Por qué la tendría? No lo tiene. Pero en la ira sí, sí existe. La violencia, esta no onda existe. De ira within. ¡Claro que existe, Guito! Existe, y no la vemos como tal. Es como, no. ¿O por qué te vas a poner triste? O sea, no llores. Los hombres no lloran, por ejemplo. Los hombres no lloran. ¿No? O sea, los hombres pendejadas. Solamente pisotean viejitas y atropellan prostitutas. Y les roban su dinero, pero así cosas más serias, ¿no? Pero... Esta onda que el juego te permite es esta catarsis. Sí. Esta como... Este desahogo, sí. Sí, y este desahogo sano, porque aquí no claro. Matas a nadie. O sea, matas en el videojuego, nadie pero sale herido y apagas la pantalla y ahí acabó. Ni siquiera te acerca a los horrores de la violencia, porque la razón yo creo que por la cual existe un estigma a la violencia es porque las consecuencias de la violencia son feas. Puedes herir gente y neta puedes desmadrar gente. Entonces, explorar esta violencia siempre te acerca un poquito a esta parte incómoda de esto que siento hace daño. Sí. Es algo real y es algo que nos hace sentir culpa. Aquí puedes explorarlo, nadie le hace daño, ni siquiera simulan que hacen daño. Los gritos son muy caricaturescos. Sí, no, nadie, o sea, no se ve ningún herido. Tú chocas con una moto y no es como que se desmadra el cuerpo. No, sales volando y sale Y sale volando kilómetros y cae completo y a veces se para y sigue con su vida. Sí. O sea, es una exploración. Es absurdo, pero es muy completamente divertido. Sin consecuencias. Y eso te deja como desahogarlo de una manera muy libre. Yo creo que eso, de hecho, es algo que deberíamos aprender. La verdad es que sí, o sea, yo entiendo. Hay partes violentas del juego y ya es muy debatible, ¿no? Hay, por ejemplo, puedes, creo que, rebanar la cabeza de un güey con la katana. Sí, es que puedes matarlos con katanas, pero según yo, creo que les rebanas la cabeza. No sé, yo no lo he hecho. Y pues. Podría ser un tema controversial. Vamos, yo no me voy a poner a criticarlo, a condenarlo o a decir que está bien o no. Pero en sí, la premisa de que el juego sea violento y que eso genere más violencia o que la incite, no creo. De hecho, creo que es como dice Chepe, es algo que se debe aplaudir. Te ayuda, te da una... ¿Cómo decirlo? Como un canal para manifestar tu... Ajá, tu salida. Es lo que decir que ves Rambo y vas a acabar... robándote una metralleta. O sea, te vas a acabar robando un MiG ruso y volando unos pueblos en Afganistán, ¿no? Pues no. No somos George Bush, o sea, ese ¿no? Y ese tipo de películas también es una exploración de nuestra violencia, pero eso está un poco más aceptado porque no es interactivo. El punto es que aquí es como comentábamos en los juegos de rol, o sea, es algo que tú haces. Requiere de tu acción. Tú y estás matando. Eso solamente hace que el escape sea mucho más gratificante. Siempre y cuando... Más real, más vivo para ti. Ahora, el problema aquí que dicen mucho es acerca de la niñez. O sea, que los niños no jueguen esto. Pues no, pendejos. Tampoco dejes que tu niño vea Saw y luego te quejes de que Saw es violenta. Pues pendejo. ¿Cómo? ¿Incita la violencia? Bueno, tu niño tiene 8 años. Cabrón, ponle un ojo y checa lo que está jugando. No manches. Si tiene 4 años y está jugando Grand Theft Auto y le pega a un niño, la culpa no es de Grand Theft Auto. Estudia por ser un papá imbécil. Es una idiotez. Grand Theft Auto está pensado para... para adultos, o sea, de 18 en adelante. Ahora, adultos inmaduros, es más, si me apuras. Sí, pero pongámoslo, o sea, siendo realistas, lo juegan niños de todas las edades. Eso está mal. Pero punto de 15 años en adelante, yo creo que ya tienes un criterio suficiente como para decir, ya sabes que es un juego y que es la realidad, o sea, ya. Y tienes más ira en esa época, sí. necesitas un lugar para desahogarte. Claro. O sea, independientemente de si tú eres el bully o el bulleado, tienes violencia en ti. Y es como, ya. Y ahí lo sacas y ahí no matas a nadie. Y es muy sano, es muy saludable, la verdad. Yo no sé qué ustedes opinen acerca de Grand Theft Auto, si les gusta o no. ¿Qué opinan del nuevo Grand Theft Auto? Yo no lo he jugado. Dicen que está poca madre. ¿Tú ya lo jugaste, güey? ¿El 5? El 5, claro. Sí, claro. ¿Lo tienes? Sí. Voy a ir a tu casa a jugar. ¿Estás? A cuando la grabación de este podcast vamos a ir a casa de Chepe. Todos están invitados a jugar Grand Theft Auto 5 y partir madres. A matar viejitas. Bueno, después de hablar un poco de matanzas y cosas bonitas, ya saben, flores. Cosas bonitas, casa bonita, mucha comida de diversión. Vamos a hablar ahora, bueno, no vamos a hablar, como Chepe tiene les dijo media la hora última de vez. Silencio. ¡Se acabó! ¿Ahora? ¿Eso ya fue un minuto? ¿No? No. ¿Nos están ¿Comenzamos diciendo de quién? ¿Nuevo? ¡No! como les comentó Chepe el podcast pasado, les pidió muchas preguntas. Muchos de ustedes nos respondieron. La verdad es que tenemos un putero de preguntas. Son bastantes más de las que esperábamos. Bastantes decir, pendejas, como les dijimos en la introducción. Entonces nos vamos a ir a esta nueva, bueno, esta sección, que es la hora random responde. Cámara, vamos a arrancarnos con nuestra primera pregunta porque tenemos chingo de preguntas. Chingo. Nos pregunta Emilio. Todas igual de pendejas. Algunas no. Más que otras, a decir verdad. Bueno, todas tienen un nivel de pendejes. Así es. La primera no se me hace pendeja, de hecho se me parece seria e interesante. Es, ¿qué programa de tele marcó nuestra infancia? Mi respuesta, como de guts, de instinto, iba a ser Las Tortugas Ninja. Yo pensaba que Dragon Ball. No. Pero luego pensé que, bueno, me empezó a dar cuenta de que mi personalidad es una mezcla entre Garfield del gato y Chandler Bing. Chandler el de Friends. El de Friends. Tiene todo lo peor de ambos personajes. Chandler tiene muchas cosas malas. Ajá, yo tengo esa. ¿Y Garfield qué tiene de bueno? Nada. O sea, es muy carismático. Y su lasaña se veía deliciosa. Era muy buena. Siempre se me antojaba lasaña, aunque no parecía lasaña. Pero se la comía tan rico. Ok. Pero tengo todo ese grumpiness. Y tengo todo ese sarcasmo mamón. Okay. Y tengo todo ese escapismo comédico de Chandler. Y tengo todo ese asunto de ser el heterosexual más gay que vas a conocer que tiene Chandler Bing. Yo creí que Joey era el heterosexual. Bueno, es que entre ellos. No, dos. Joey es un stud. Sí. Bueno, pero es un stud. Pero eso no le quita que sea. Es un imbécil, pero. No, pero también tenía un cierto homoerotismo en su amistad con es este verdad, Chandler. tenía un bromance. Sí. Pero yo creo que esa es mi respuesta. Es bueno, una mezcla entre Garfield y Chandler Bing en mi infancia marcaron el adulto que soy hoy. En defensa de la pregunta de Emilio, tú preguntaste qué programa de tele marcó su infancia y Chepe no está respondiendo. ¿Qué programa de tele marcó? No, ¿cuál te representa? Porque okay, Garfield, no cuál marcó mi personalidad, sino no, cuál marcó cuál te mi representa. Infancia. Sí, bueno, en ese sentido. No, ninguno me representa, pero prefiero que estos marcaron mi estructura de personalidad. Sí, pero mi infancia ni se hizo es en Las Tortugas Ninja. Sí, cabrón. Sí. No mames, Las Tortugas Ninja las amo. Heroes in a Hop Shell, Turtle Power. Claro, pues sí. They're the world's most fearsome fighting team. We're really here. Están de huevos. Pero yo no sabría cuál decir. Porque fui súper fan de Dragon Ball Z. Todos éramos muy, muy fans de Dragon Ball Z. Sería bueno. Y es que no sé, veía muchas caricaturas. No sé, recuerdo. Pero sí, algunas. La que sea tu caricatura. Los Halcones Galácticos, por no, ejemplo. No, los Halcones Galácticos no lo eran, los odiaba. Hubo una que recordé y la bajé y dije como, ¡no mames! La caricatura, la amo. Pero realmente no creo que hubo. Yo creo que las caricaturas japonesas, la neta. ¿En general? Mi hermana es súper fan de Ranma y Medio y me hizo muy fan de Ranma y Medio. Ranma y Medio me encantaba. ¡Eres infantil! ¡Eres fea, fea, fea, fea, infantil, infantil, infantil! Salía Genma Saotome, el papá de Ranma. El panda. Hecho panda, porque ya ven que se convertía con agua caliente o fría, se convertían en un animal. Este güey se convertía en un panda. Mira la onda. Y salía de panda con su equipo de set de DJ y salía molestando a Kane, la como el romance de Ranma. ¡Eres infantil! ¡Fea, fea! Porque tenía que hacerla infantil, enojar fea, para fea, algo. ¡Fea, fea! No me acuerdo. No me acuerdo por qué. Esa es otra que marcó mi infancia y mi personalidad. También tengo un poco de Ryoga ahí. Ah, claro. No les voy a revelar por qué le dicen Chepe a Chepe, pero está muy ligado a Ranma. De hecho, sí, tío, está muy ligado. Totalmente es una ligado. Larga historia que quizá después les contaré, quizá no. Quizá porque no, es una historia es larga y aburrida, pero ¿sí? Tiene que ver con Ranma y medio. Pero no crean que es Chepe por... Ah, sí, este el Chepe, güey, o por Che pendejo, porque es un pendejo, pero no es... No pero es no es pinche. Nada pinche. Ajá, exactamente. Es un gran pendejo. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta que nos mandó mi buen amigo Lara. Amo esta pregunta. Lara, no mames, te rifas. Lara nos pregunta... ¿Qué pasaría si E.T. y Mr. T tuvieran un hijo? ¡No, mames! Yo hoy me enteré de esa pregunta. Hoy yo traje la lista de las preguntas. Ayita sacó las suyas y vi que estaba escribiendo esa. ¡No mames! ¡Pinche Lara! ¿Tendrían que ¿Qué llamarlo, pasaría? No sé, ¿tendrían que llamarlo Mr. E.T.? Es lo que tú... ¿Mr. E.T.? Mr. E.T. Mr. I pity the fool that phones home. ¡No mames! Mira, no sé qué pasaría... Pero sería el ente más no. Freaking... Sería el Chuck Norris siguiente. Sería el sucesor de Chuck Norris. Sería grotesco. ¿Sí? Chuck Norris no es tan grotesco. Bueno, Chuck Norris no es grotesco, pero sí. Es, no, me yo... refiero en grado de awesomeness. Ah, no mames. Imagínate madre, si a E.T. así con la barba con mojo, de Mr. T. El mojo es lo más chingón. Y con todos los chingomil anillos. Ah, estaré bien. ¡A Peter the Fool! Yo nunca vi Mr. T. ¿Nunca viste a Mr. T? Es que, bueno... O sea, sí, pero no... Era parte del A-Team. Sí. Y salía en la parte de atrás de su camioneta y golpeaba a Fu. ¡Ah, oh, qué chingón! ¡Smart Fu! Mr. T. Te queremos, Mr. T. Te queremos, Mr. T. Y te queremos, Lara. Te queremos un poco menos, E.T. No te sientas mal. No te sientas mal, pero te has... Mr. T, voy a decir esto. Mr. T podría hacer algo mucho mejor que E.T. Podría conseguirse a alguien mejor. Sí, la neta, sí. Pero es que estaba pedo ese día. O sea, pues se sentía solo, no estaba en su casa. No, lejos de casa, ya saben. Pues estaba nostálgico, estaba vulnerable. Sí, digamos que es como heterogéneo en cuanto a sexo. Entonces, o sea, es como asexual o no asexual. Es como que tiene un sexo definido. ¿Ambisexual esa palabra existe? Es como asexual, o sea. Es hermafrodita. Ok, es hermafrodita, sí. Venga, la siguiente pregunta, Chepe, por favor. Nos pregunta Livier. Livier, te odio. ¿Livier? Livier. Nos pregunta, ¿cuál es? ¿Quién es Livier? Livier. ¿Livier es una mujer o es un hombre? Es una mujer. Ah, qué bien. No sé, usaba como Livier y pensaba que estaba usando pseudónimo para poner la pregunta pendeja. No, Livier. Ah, sí, Livier, yo no haría esta pregunta, claro. Livier es una dudette chingona que pregunta, ¿cuál es su Spice Girl favorita? Ahora, yo me juré a mí mismo que, dada lo chingón de esta pregunta, iba a investigar quiénes son las Spice. O sea, sé quiénes son, pero individualmente cuáles son. Sí. Y no lo hice. Me culpa a mí mismo. Esto es mi culpa. Sí. Entonces se reduce a dos. Conozco a Scary Spice. ¿Scary? Que es la negra grandota. No, sí, es Scary as fuck. Que me da miedo. Sí. La ves afuera y dices, esta es una... Yo me cruzo la calle, así voy caminando y viene Scary Spice. Esa tranny me va a partir la madre. Yo entero quepo en el afro de esa piel. Yo me cruzo la calle. Pero la única otra que conozco es Posh Spice. Yo también, no sé por qué. Pero sé que hay más. O sea, por el nombre, nada más. O sea, no sé ni cuál es Posh Spice. Es tiene unas colitas y se viste como con la bandera la británica. La ay, pero todas eran como bien británicas, según. Pero esa es Posh Spice. Es Posh. Posh es como chingón en en Inglaterra. En inglés. Inglés. Inglaterra, por en favor. En inglaterrense. Gracias. En inglaterrense. En inglés. Es británico. Como ¿cómo se llama? Fish and chips. Fish and chips, bueno, pero fish and chips es algo que se come ahí, pero las palabras. Yo voto por fish and chips spice. Esas, fish and chips spice es buena. Sí. Tea and crumpet spice también era buena. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Winston Churchill spice. Yo creo que mi favorito es Winston Churchill Spice. Por el polio, más que nada por el polio. Y el ojo como chistoso. Yo creo por la semblanza que me da de un bulldog. Es como, es lo que es su fuerte de pero spicy. De Churchill Spice, ¿no? La pero, verdad. Pero acá sí, ¿no? O sea, picarón. I pity the fool. Ese es Mr. T Spice, también es bueno. También es bueno. No, mi preferida sería ay, pues es que no sé. ¿La Ginger? Ah, había una Ginger Spice. Había una Ginger Spice. Mira, voy a irle a la Ginger porque no la ubico. Y ubico a las otras dos. Y una me da miedo y la otra me cae gorda. Entonces, Ginger Spice, felicidades. Sí, ganaste. Fuiste elegida la mejor Spice Girl por Laura. ¿Te llevas Random? El premio de la elección de Laura Random de oro? O sea, bueno, va a ser pelirrojo en tu caso, pero tú entiendes. Un saludo para ti. Olivier. ¿Y Halliway se llamaba? Algo me viene a la mente. Pensé que Olivierio. No, no, no. Sí. No importa. Es, bueno, no nos importan los nombres. Siguiente pregunta. Así que a lo que vamos. Va la siguiente pregunta que viene de Isra, de un cuate cercano, que es: ¿qué opinan de 4chan? God. Para eso tengo que hacer una ligera introducción. 4chan es un foro o un sitio donde se juntan varios foros en donde la gente postea lo que sea. Y es famoso porque postean lo que sea. Toda la retorcedumbre del internet se reúne en 4chan. 4chan es como el hub world, es como la base. Es como la base para todo lo retorcido que hay en el internet. Es como el caldo de cultivo de, es como, es exactamente de toda la mierda. Es como el plato Petri de la red. Y que te permite este anonimato, entre comillas, de que te da la red. Entonces te encuentras todo. O sea, dicen que ahí hay como pornografía infantil. ¿Qué? ¿Neta? ¿4chan? O sea, hay de todo. O sea, es como lo más bajo del mundo. Y luego hay chistes racistas que son muy cagados. Yo ubico 4chan ahí principalmente porque Guita frecuenta mucho los foros de chistes racistas. Y innecesariamente sexuales. Le dio una época. No mames, estuvo buenísimo. Constantemente me mandaba fotos de ñongas que le parecían hilarantes. No, porque eso fuera de contexto estaba muy estúpido. Lo es. ¿Cuál es el contexto? Esto sucedía, me mandaba le fotos de ñongas. Foto de un negro paquetudo que su ñonga, la cabeza de su ñonga, tenía unos ojos así como de estos, ¿cómo los llamarías? Como googly eyes, así de esos que se caen los ojos. Estaba cagadísimo. Mi hermana lo vio y se cagó de risa. Chepe no se cagó de risa porque, ay, ¿cómo? Porque estuve en el trabajo y me mandaste una ñonga de negro. No mames. Me mandaste una ñonga como con un reloj alrededor de la muñeca de un güey. ¡Ah, es buenísimo! No mames. Lo ponía y le pintaban un reloj. La primera instancia tú creías que era un reloj. No es cierto. Se veía claramente que era una ñonga. Claro que no. Bueno, ningún reloj se ve así. ¿Por qué tendría vendas? Era el Yonga Clock, güey. Eso opino yo de 4chan. Creo que es el plato Petri del internet. Yo opino que es un bien. Es un mal necesario. Gracias, exacto. Está bien. Sí, es como GTA, pero en lo malo. En lo ok, primero. Eso sí. Sí es lo que... Sí se gana el estigma. Sí, cañón. Nos pregunta Mervich. ¿Qué pasa con todos los locos? Iván Mervich nos pregunta... Voy a leerlo textual como él lo mandó. ¿Qué pasa con todos los mocos que Guita se saca en el ensayo? Iván tiene una banda con Guita, contexto. ¿Implotan? ¿Desaparecen con un spray maligno como la poop en la ciego? Te odio, Iván, eres un pendejo. Ahora, yo creo que Guita tiene que poner su defensa aquí. Se está sacando un moco mientras hace su defensa. Quiero no, que es, no es cierto. Ahora sí lo es. Ya está la costra, pues déjame de una vez. Ah, ¿no? Qué puto asco me das. Está la costra. Miren, a ver, voy a leerla otra vez, porque no lo voy a leer, literal, es en el ensayo, implotan, desaparecen. ¡Vete al carajo! Cuando ensayamos, tenemos la banda Iván, mi hermana y yo, y cuando ensayamos, pues yo soy el único miembro de la banda que tiene la nariz. Que se saca los mocos. Que se saca los mocos, sí. Tengo la pinche nariz más mormada que puedan imaginarse. Entonces mi nariz siempre está pinche seca. Seca como su alma. Entonces, cuando canto o intento cantar, se me seca mucho más la nariz y las costras son mucho más molestas. Ahora, yo hago esto intuitivamente y siento la costra y como, ¡ah, maldita sea! Entonces voltean a verme mi hermana y Iván. ¡Deja de sacarte las pinches mocos! Y yo, ¡déjame ser! ¡No te las estoy metiendo en la jeta, Iván! ¡Carajo! No sé qué les pasan, pero ojalá estén en tu bolsa, Iván. ¿Qué tal, carajo? Los embarra en la funda de tu bajo. Busca en el fondo de tu bajo, de tu moto. Ahí hay un chingo. ¿Ya ves que sientes como el grip de tu moto más chido últimamente? Así déjalo, Iván. Vamos, no los limpies. Siguiente pregunta, mejor. Ahí déjale. Ahí es broma, Iván. Or is it? Or is it? La siguiente pregunta viene de un amigo. Bueno, un amigo que es doctor. ¿Doctor Who? No puede ser, ni un puto episodio nos salvamos de Doctor Who. Jamás. Esta viene de Alexis y nos pregunta: ¿Qué preferirían? ¿Qué preferirían tener? ¿Un estoma o una amputación? Ahora me mandó la definición de un estoma. Yo me enteré hoy que es un estoma. Un estoma es cuando te sacan un pedazo de intestino por la pared abdominal. Dude, ¿qué pedo contigo? Digo, me caes bien y lo que quieras, pero dude, fucking dude, ¿por qué? Gracias, gracias Nomo. Es Nomo su apodo cariñoso. Yo creo que puta, es que depende de que me amputen. Es exactamente lo que iba. Una amputación sí. Es muy general. Si me amputan así un pie, el puro pie, me imagino que debe haber manera de hacerme una prótesis medianamente funcional si es el puro, puro pie. ¿Qué tal si eres bailarina de ballet? ¿Bailarina? La ventaja es que no soy bailarina de ballet. Sí, sí, sí. Nunca de hecho, lo me serás. Daría una excusa para nunca poder, lo será. Para moverme aún menos. Me doy una excusa para ser más bueno. Así que yo quizás pues que me amputen. Una mano no, porque me dejan sin juegos. Sí, eso no. Sí, si pierdo una mano, prefiero que me quiten del intestino y alimentarme con suero intravenoso. Pero déjenme jugar. Yo aún, independientemente de la amputación, si salgo bien del estoma, prefiero el estoma, sin duda. Porque si me amputan, o sea, los pies los uso para caminar, me gusta mucho caminar. No quisiera tener una prótesis, a menos que fuera una muy buena. Y mis manos son esenciales para todo en mi vida. Porque me gusta mucho jugar videojuegos y soy músico y no puedo tocar la guitarra sin ellas. Y estudiaste sistemas. Y estudié sistemas música. Y no puedo programar. Bueno, puedo programar con un texto loud. Bueno. Text to voice. O con la otra mano. Pero sí, qué no, hueva, pero no. Pero sí es un hindrance, vaya, así te pega de la mano. Sí, no, yo prefiero un estoma. O sea, porque, vamos, el estoma me lo van a quitar, igual que en la amputación, espero, con anestesia. Y pues iba a ser muy incómodo unas semanas, pero en teoría, hasta donde yo entiendo médicamente, ya de ahí no pasa. Voy a tener un intestino más corto y voy a cagar más rápido, según lo que me dijeron. Va a ser como una caca expreso. Qué desagradable. Mira, voy a dejarle ahí. Iba a decir qué pedo contigo, no, pero qué pedo contigo, Guita. Gracias, amigo. Por eso somos amigos. Siguiente pregunta, que es un poco tramposa porque es dos preguntas, que es de mi homie, Nina. Y dice así, ¿por qué no hay 6 películas de Scott Pilgrim y por qué no hay cómic 7? Verdad. Ahora, yo estoy de acuerdo en la primera porque podrían haber hecho 6 películas de Scott Pilgrim. Le cortan un chingo de cosas chingonas. El papá de Knives Chow es la onda. Sí, ni me acordaba del papá de Knives Chow. Los robots de los gemelos Katanayagi, no mames. La pelea está más chapa. La pelea en la película está bien pinche, tocan y salen unos dragones y explotan. Ni siquiera me acuerdo por qué explotan. La pelea que se echan con Todd Ingram... quizás estoy hablando. Lean Scott Pilgrim, randomitas. Vean Scott Pilgrim, es una película y dura. Veanlo y véanlo. Dos horas. Consuman no, todo. Hora y media. Dura como dos horas, así está larga. Ajá. Pero es buenísima. Bueno, es buenísima para él. Es como caldo de pollo para el para adulto. El adulto con. Es que estas huevos, porque es un poco de la vida de músicos. Y de videojuegos, no, que es como videojuegos. Nosotros, así. Que es lo que somos nosotros, o sea, para los que no sepan, Chepe también es músico. No puede que no toque profesionalmente lo que sea, pero toca bien. Y toca guitarra, toca el bajo, canta, chido. Entonces, y Guita también juega videojuegos, puede que no le haga todo el puto tiempo como yo, pero sí, lo hace. Pero lo hacemos, por algo somos amigos, ¿no? Pero el punto... Ese es nuestro mundo, es el mundo de los músicos y del... Eso es Scott Pilgrim. Y de la frustración romántica que vivíamos cuando leíamos... ¡Oh, era horrible! Fue lo mejor. Ahora, habiendo dicho lo eso... Peor. Yo no sé si querría el cómic 7. Esa historia empezó, se puso chingona, acabó. Me gustó su final. Ya. Yo contestando ambas, ¿por qué no hay 6 películas? Yo sí opino que sería demasiado. Tal vez unas 2 para que extendieran las cosas que no hubo. Okay. O sea, que nunca hubiera salido la 1, sino que hubiera sido como... Los primeros Scott 3 Pilgrim parte. Ándale, sí, exacto. Igual no tan repartidos, pero... Sí, lo que se puede extender, porque sí hay mucho más de donde jalarle. Claro. Y sí hay un público para esa madre. Claro, sí hubieran hecho al menos trilogía, o así de perdida 2. Y en el cómic 7 estoy de acuerdo contigo. Tal vez sí lo vería, tal vez como un... Ah, yo leería. O sea, como una ova, tal vez, así como en los animes. ¿Ya? Que es como una historia medio alternativa. Ok. Pero, o sea, por ejemplo, si se hubiera quedado con Knives Chow, ¿qué hubiera pasado, sí? Ándale. Pero no lo hubiera visto como una continuación. Ay, yo coincido. Bueno, sigue, la que sigue es... De parte de Oken, él es guitarrista de una banda que se llama The Crow Dead Episode, por si la quieren checar, si les gusta la onda japonesa. Y me manda esta pregunta que dice: si te paras enfrente de un espejo grande, grande, con una pistola de rayos láser, puso 4 Z. Y disparas a tu reflejo, ¿qué se destruye? ¿El espejo o tú? Ahora, la autoridad. La autoridad de ciencia ficción, Guita, creo que puedo decir que soy yo. Su banda, qué pendejada. Yo dije por Deep de Profundo. Su banda se llama Deep. Deep. Como de Profundo, de... Perdón, ajá. Yo creo que aquí soy la autoridad en ciencia ficción. No sé si no, lo vas a debatir. No, no, no, no, date. De hecho, yo no sabría qué decir. Mira, voy a contestarla primero yo porque tengo menos fundamentos. Yo creo que si disparas son... Yo tengo más fundamentos de física, tal vez. Creo que no. ¿No? ¿El bosón de Higgs? Ah, el bosón de Higgins, al parecer. Higgins, porque soy un pendejo. yo digo... Ay, no sé. Que sí se destruye. O sea, se destruye el espejo. Yo digo que no. Y se destruye... Porque el láser es luz. Y así, ¡pum! Ok. Entonces, el reflejo... Digo, el espejo refleja la luz. La luz tiene alguna propiedad de... desintegrante, me imagino que es un rayo desintegrador cuando se refieren a pistolas de rayos. Me imagino que no está set to stone, sino está esa, como... referencia de Star Trek, muy bien, muy bien. ¿De cuál Star Trek? Es de Star Wars, cabrón. ¿Set to stone? Set son to los stone? Phasers de Star Trek. Son las pistolas de los Stormtroopers cuando llegan por la princesa Leia. Güey, la vi hace como semana y media. Eso también dice en Star Trek. Phaser set to stone. Pinches. Cuando llegan a un planeta. ¿Alguno, o George Lucas le debe algo a alguien? Mira, ambos se roban un chingo, por bueno, eso. Bueno, ok, ok. Ahora, se destruye, te destruyes tú porque el láser es luz. Next. Fucker. ¿Pregunta? ¿Así de huevos? Ok. ¿Oh? Bueno, va. No, no, no, no. Vamos a hablar entonces acerca del bosón de Higgins, que no existe. Siguiente pregunta. Pregunta Juan. Si las tortugas ninjas subieran al poder, ¿qué tipo de gobierno instaurarían? Yo inicialmente pensé que hubieran hecho un asunto como comunista, porque entre ellas son relativamente equitativas. Y luego pensé, bullshit, porque... Claro que no, sí están divididos. Que es Leonardo, y tienen un líder encima, que es Splinter, y lo que diga Splinter vale. Es teocracia. Y nadie eligió a Splinter. No, no, ahí estuvo. Realmente es un déspota, Splinter. Lo es, lo es. Sí, sí, sí. Yo los creo, yo te creé, yo estoy siempre encima de ti, puto. Pum. Yo creo que serían una monarquía tortuga ninja. Yo creo... Y Splinter sería el monarca. Sí. Entonces cuando Splinter tenga ratitas, esa ratita va a ser el monarca, pero si esa ratita es un douche, ya valimos. Splinter cría bien a tu ratita. No sé, porque tal vez podría ser una democracia como las que vivimos, de esas democracias que no son democracias. ¿Comillas? Sí, porque está Splinter, que es el presidente, y están sus súbditos, tal vez como la Cámara de Senadores, que es... Las tortugas, porque todas tienen el mismo poder, pero no todas realmente importan tanto como la otra, ¿no? Porque Leonardo es el líder, y Donatello es el científico, los machines, y Miguel Ángel come pizza, y... ¡Para! Entonces, pues no creo, y Rafael pues es el que le sobra todo, ¿no? Rafael nos caga. No, Rafael... No, yo sí lo quiero. Si me estás escuchando, Rafael, era broma, eres compa. Yo creo que sí, una democracia, pero... Yo creo que sí está escuchando. Yo creo que sí, gracias, Rafael. Gracias, Rafael, ¡cabo ponga! A fucking piece of dog shit. I'm a video game nerd. Digo, la siguiente pregunta viene de mi hermana Paola, que dice: ¿por quién preferirían ser atacados? ¿Por un tiburón o un cocodrilo? Ahora yo voy a contestar primero. Por un pinche tiburón. ¿Sí? La neta. Miren, tal vez ustedes sean ignorantes. Ya saben, siempre con mi toque de tacto de cuánto los quiero. No, no me refiero a eso. Tal vez sean tontos. Ignorantes en cuanto a haber visto un video de un ataque de cocodrilo. Pues son horrendos. ¿Tú has visto uno de tiburón? Sí, sí son horrendos y se mueren, pero te mueres. Está chido, no sufres tanto como... Bueno, tal vez sí, pero en el cocodrilo te agarran. No solo es el... ¡Clap! Y te dan en la madre. Sino el cocodrilo lo que hace es te agarra cualquier miembro. Y empieza a rodar el güey, así. No sé cómo decirlo, güey. Rueda sobre su propio eje para cercenar la carne con sus dientes. Hasta que arranca amputa las piernas o lo que sea. Cocodrilo, not cool. Not cool, cocodrilo. Entonces, la verdad, con el tiburón siento que tengo un fighting chance. Con esto de que dicen que le pegas a la nariz, todo eso. No sé si es un mito, ¿no? Pero siento que tengo un fighting chance. Si me agarro el cocodrilo, ya me chingué. Ya, yo prefiero el cocodrilo. Y corren más rápido de lo que crees. Corren. Bien cabrón, los pinches hijos de puta. No sé si han visto alguno de National Geographic. Un poco ansioso pensando. Hijos en de su puta madre, son unos culeros los cocodrilos. Ahora, yo preferiría que me atacara el cocodrilo porque los dos me van a cercenar. Un tiburón te muerde y agita la cabeza. También te cercena. No sé qué fue eso. Creo que fue él agitando la cabeza como tiburón. Y además te ahogas. O sea, no es solo la mordida cercenante, sino que no puedes respirar chido. O sea, son dos agonías en una. Bueno, mira, sí. Llega el cocodrilo, sí, sí, sí. Me muerde, me revuelca, me desmadra, me morí. Pero eso te da una ventaja en ese sentido. Si tú logras escapar del agua, ya lo lograste. El cocodrilo, sí. Dentro fuera, ya te la megapelaste. Puta, el día que mueren los cocodrilos, ya valimos. Corre, cabrón, en tierra, nada, cabrón. Ya valiste. Bueno. Esta pregunta es muy difícil, voy a la siguiente. Vas, chip. Pregunta Dal. ¿Qué opinan de la gente que ve exposiciones solo por, entre comillas, la foto? ¿A qué se refiere esto con esto, Dal? ¿Se refiere a...? Cuando la gente va a las exposiciones de arte, ¿sí? Y les vale madre el arte y se toman una selfie, la postan en Facebook para que veas lo cultos que son y se van. Ah, como esta onda de cuando vino la japonesa. Esta Ching exposición Ling, que estuvo... Es cabrón. Yo soy el racista. El Museo de Antropología, güey. No fue en el Museo de Antropología. Estaba cerca del Museo de Antropología. Ajá. El Museo Tamayo. Ya. Que hubo una exposición. No me acuerdo cómo se llamaba esta japonesa. Y que había colas y colas y colas por entrar. Y pero estar entraban 30... y salían. ¿Sí? Ajá, 30 segundos estaba, si era todo. Te tomas tu selfie, lo pones en Facebook. Aquí en el museo, haciendo dogface, me cagan. Y es más, les voy a comentar randomitas. Antes de empezar la hora random, Guita y yo ya teníamos más o menos la idea de grabar pláticas pendejas. Entonces una vez este Chepe se echó un rant así cabrón. O sea, él llegó y me estaba contando. No, es que güey, fui al Museo Jumex. Que museo. De hecho ese museo me lo recomendó Dal. O sea, de hecho fui por su gracias, recomendación. Dal. Y de ahí surgió todo eso. Estaba, el museo está chido. Y la exposición dice Chepe que estaba chida. Está chida. Entonces empezó a echar un rant este Chepe. No, es que, pues sí, fui, Guita, chécate que... Es que entonces empezó a pasar que... Me caga porque la gente iba... Y lo empecé a grabar ahí. No podía disfrutarlo porque tenía que salir en la puta selfie de alguien. Y de pronto veía que ya me estaban subiendo a Facebook así de... ¿A quién? Hashtag cultura. O sea, no mames. Bueno, algún día vamos a subir ese rant porque estaba yo muy está furioso. Está poca madre ese rant. Luego lo subo, dura como 20 minutos, está muy chido. La respuesta abreviada es... Que se vayan a la verga. ¿Me cagan? Pero esta pregunta tiene una respuesta como de 10-15 minutos. Ajá. Que subiremos eventualmente para ustedes. Sí. Siguiente pregunta que viene de nuestro amigo Quetzalcóatl. Si Darth Vader hubiera sido músico, ¿cómo sería su banda? Pues tiene una banda. ¿Tiene una banda? Sí, yo he visto una banda. Tiene su bajo de como el de Kiss. Y es Darth Vader, no y empieza... Ah, pues, ¿no te acuerdas que lo viste, güey? En algún no punto cuando queríamos tocar unos covers de Star Wars. Fuck, no. Sí, güey. Y no tocaba el bajo. Tocaba el bajo Darth Vader. ¿Pero qué tocaba? ¿Tocaba funk? No, era como... Pues era el tema. Oscuro, no, el tema de Star Wars. ¡Ah, la marcha imperial! No, ustedes se tienen good idea. Pero, ¿qué tipo de banda tendría? Yo, mira, la respuesta obvia es heavy metal. ¡Heavy metal! Pero yo no estoy seguro que sea heavy metal. Yo a Darth Vader lo veo más como un punk rocker. ¡No! Se le voltea. Progresivo. ¡Screw you all, bitches! No, yo creo que sea progresivo. ¿Sí? Sí, tal vez. Mira, Anakin tendría una banda emo. Exactamente, cuando era Anakin era emo, evidentemente. Sí. Y Darth Vader ya después tendría una banda como de progresivo o tal vez como de deathcore. Tal vez... No, porque en el fondo es un hombre dulce. Pero ya no canta. Ya no puede cantar Darth Vader. Es electrónico. Es Skrillex. ¡Ándale! Se quitó su casco, se rapó. Lo escucharon aquí primero. Skrillex es Darth Vader. ¿Guita? Siguiente pregunta. Ah, no, vas tú. Yo no diría... Yo ya te dije como progresivo, ¿no? No, siguiente pregunta. Ah, ¿te toca a ti? Ah, ¿sí? Ah, ok. Sí. Pregunta Liz. ¿Qué animal exótico rifa más? En verdad, cuando su pregunta textualmente fue kiwi albino. Entonces le dije, eso no es una pregunta. Y me dijo, no me importa, quiero que hablen de los kiwis albinos porque están bien chingones. Yo no los conozco. Y fue el día suenan chingones, suenan poca madre, la neta. Y fue el día que el Google Doodle era un test de qué animal eres. Ah, de los calamares. Y todos los animales eran puros animales bien chingones. Y bien raros. Y salían los tejones meleros y los pangolines y ¿ah, salía el tejón melero? ¿Ese no me tocó? El pangolín. El pangolín. Y salía el mantis. ¿Cómo se llama mantis shrimp en español? No sé, está bien chingón. Yo soy parcial a las ratas topo. Las ama. Son muy pregúntenle a su hermana Maru. Hola hermana, ratas topo. Hola, Maru. Win. Y amo a los ajolotes. Y por supuesto amo a las mantis shrimp. No mames, son la onda. A los ajolotes se rifan. Los mantis shrimp son unos fuckers. Fucking terrifying. Son como... Toma, puto. Sí. Ellos sí son punk rockers tal vez. Sí, esos sí serían super punk. Pero son como crust, además. What? talk shit, get shot. What did you say about my mother? So what you gonna do, bitch? Eso fue como más hip hopero, pero va. Bueno, tiene un poco de todos. Puta, animal exótico. Ay, no sé. También están los ajolotes, están chidos. También las plantas carnívoras no son un animal, pero me encantan. Muy chingonas. Son la onda. ¿Has visto Charlie, la planta carnívora? ¿No? Es una planta carnívora a la que le ponen un cigarro. Ajá. Y lo muerde y como que aspira. Bueno, no aspira porque es una planta, pero empieza a sacar su humito. Ajá. Y le photoshopean lentes oscuros. Deal with it. Esa, exactamente. Por supuesto. No, no, pero es que lo asumí. Eso cuando me dijiste todo el contexto, oí deal with it en sí, mi claro, cabeza. Claro. Pues sí. Guita habla español, inglés e internet. Pues. Yo creo que, bueno... Planta carnívora, pero no es un animal. Y si fuera un animal, yo creo que sería... yo creo que sí, el ajolote. Está chingón el ajolote. Pero va, porque ya nos estamos alargando mucho con esto. La siguiente pregunta viene de Alejandro. Así es. Y dice... ¿Bulbasaur, Charmander o Squirtle? Team Charmander. No sé por qué siempre hay mucho debate en cuanto a eso. A mí me daban igual, o no me daban igual, pero me gustaban los tres. ¿Los ¿Squirtle? Tres? ¿Hasta Bulbasaur? Bulbasaur estaba chingón. No entiendo por qué le echan tanta mierda, porque se quema. ¿Tienes un dragón? ¿Y tienes una chinche tortuga gigante? ¿O tienes un pedazote de mota? ¿O tienes un pedazote de mota? Está chingoncísimo, el güey está drowsy as fuck. ¿Tú ves en su época de Ivysaur? Es como si fuera un teenager con bueno, un no, como joven. Fue un teenager y ya se quedó, ¿sabes? No, ese, exacto, ya llega forever. Venusaur y es como a huevo, ya tiene su imperio en Colombia y vende cocaína y todo, o sea, está chingón, güey. Y Bulbasaur es parte de la Riot, digo, Blastoise es parte de la Riot Force. Ándale, sí, no, Bulbasaur es como su second in line, o sea, ese güey es el que está ahí, es el que reparte los putazos, la neta. Pero bueno, si tuviera que votar por alguien, ya por esta plática. Si te llega el profesor Oak, te pregunta si eres hombre o mujer, te ofendes, te pregunta tu nombre. Hijo de perra. Le pregunta te pregunta el nombre de tu némesis, por supuesto, dices que se llama Pene o algo así. Y luego te ofrece Charmander de Bulbasaur Squirtle. ¿Quién escoges? Si fuera real, vida real. Sí, vida real. Va a ser tu compa ese güey. Yo quiero Charmander. No sé, tal vez Blastoise. Está chingón, bueno, Squirtle. Sí, porque vas a nadar chingón. Eso sí está bien. Yo sé que nada Charmander, pero. O sea, Charmander, Charizard ya puede. Perdón, no nadar, volar. Pero en el juego no le puedes enseñar Fly, según yo. Sí, ya le puedes enseñar Fly. Ya no, pero antes no. Antes. Entonces, no. Ok, no te diga más. Siguiente pregunta viene por parte de Carlos. Últimas preguntas, creo. Bueno, últimas. Nos quedan esta y uno más. Esta pregunta viene de mi primo Carlos. Mis randomitas, si recuerdan a Carlos, es mi primo del que hablamos cuando hablamos de los brownies. Pidió también que su pregunta fuera leída textualmente y dice como sigue. Ya que son tan brownies y es un tema importante para ustedes, si fueran un pony, ¿cuál serían? Yo le contesté, Carlos, no conozco a los ponis, y el güey me mandó una foto de los ponis con nombres de los ponis. Entonces vamos a describir uno por uno. Ah. A ver, yo primero te digo el nombre y tú describe ese. Ok. El primero es Rainbow Dash. Rainbow Dash es un pony con alas, es como un Pegaso tal vez, y tiene greñas como de esos chamacos que quieren hacerse los que son muy, muy rockeros. Como es Sin Kids. No sé qué es eso. Sin Kids, sí, sí. Como Sin Kids pintados como de... Y creo que es un rayo pintado. Y creo que tiene tatuado en el trasero un creo rayo. Que es un rayo. Sí, sí, sí. El siguiente es... Y es azul. Pinkie Pie. Pinkie Pie es el que le compré. ¿Te acuerdas que te conté que le compré? Ah, ¿ese fue? Sí, fue Pinkie Pie. Pinkie Pie creo que lo tiene hasta mi sobrina. Esta René. Y es rosa as fuck, como su nombre lo indica. También tiene un tatuaje porque todos son unos promotores del SIDA. Y no sé me ocurrió qué decir. Está bien. Tiene el cabello como esponjado, es más rosa todavía, y eso es todo, básicamente es como el vanilla okay, brownie, okay. Digo vanilla pony. El siguiente es Twilight Sparkle es morada. ¿Qué es eso? Tiene como una estrella, pero como de todos tienen en la pierna, la pierna nalga tienen como... Ah, este es un unicornio, este tiene cuerno. Tatuado o algo. Este es un unicornio morado con una estrella de 6 picos en la nalga. Sigue. Fluttershy. Guita, ¿cómo es Fluttershy? Fluttershy es su helado de vainilla con fresa. O sea, es Además, color tiene, amarillo. Tiene cara como de que... Color que lacio, quiere, lacio. Que, ay, sufro tanto. No mames, Fluttershy. Miren, si es... ¡Man up! Si es hombre, es joto. No hay, o sea, otra, no hay de otra. Otra. Bueno, si es macho. Y si es mujer... Es muy, muy afeminada. Demasiado. Así es, así me daría asco. El que sigue es Applejack, también llamado Indiana Jones de los ponis. Ajá, es lo que iba a decir. Este es como Indiana Jones si fuera un pony y se tatuara manzanas en la nalga. Así, tal cual. No son fresas, ¿no? Ah, no, sí son manzanas. Tiene tatuadas unas manzanas. Y tiene una cola de caballo, lo cual suena como un pon, pero no lo es. O sea, tiene su cola de caballo. Su cola de caballo está amarrada como una cola de caballo del peinado. Al final, sí, sí, sí. Y tiene un sombrerito, como rancherón. Y sigue Rarity. Y Rarity es, de hecho, no tan Rarity. Ah, bueno, Rarity tiene un cuerno de unicornio. De unicornio. ¿Unicornio? Sí, unicornio. Unicorno. Y es blanco y tiene tatuados unos rombos porque fuck you. Y that's about it. Sí. Yo sería Applejack, se ve que tiene aventuras. Sí, yo también le iba a votar por Applejack, la neta. Y me rehúso a hacer, ¿cómo se llama el rosito este? El vanilla. Sí, Fluttershy, strawberry. Me rehúso a ser Fluttershy porque me cae peor que los demás incluso. Tal vez sería Rarity porque, bueno, ese sería mi preferido porque... porque no. ¿Estás feliz nada ahora, Carlos? Gracias, Carlos. Gracias por demostrar que somos unos malditos homosexuales. Porque es lo primero que tengo que defender a ser Ronnie. Es broma, es una pendejada esto. Fluttershy for Team, pero yo creo que team sí. Applejack for the win. Yo creo que sí, Team Applejack, la verdad. O, y si me hacen escoger otro, pues Team Rarity. Y hay otra. La siguiente pregunta es de Sanya y dice: misma pregunta, pero con las monas de Monster High. Curioso, ella me preguntó la misma pregunta de los ponis. No sabía que Carlos me había preguntado y me mandó la pregunta si fueran un pony, ¿cuál serían? Y le dije, no me lo vas a creer. Le dije, pregunta. Fuck you, y luego le dije, ok. Ya le hicieron y bueno, lo aviso, pero con Monster High. Pero ella no me mandó foto de las monas de Monster High, entonces se la pela. Voy a decir esto, okay. O las odio a todas. Monster High son las que tienen como sus taconazos y así. Sí, son como brats, pero que quieren ser como monstruos. Ah, son como las brats alternativas. Sí, las sí. Odio a todas. Sí, como las brats. Que mueren en un incendio. También las brats se quedan en un incendio. Sí, sí, no, pero en un incendio no era como disco alternativa, como más emo o algo así. Porque aparte son como más dark, ¿no? Según yo, las Monster sí, High. Sí, como que quieren ser más dark, pero las odio. Y yo, si juegas con monas de Monster High y tienes más de 4 años... Te odio. Si tienes menos de 4 años, deja esa Monster High porque cuando cumplas 5 te voy a odiar. Si tienes más de 20 años y eres un hombre, son pervertidos. Es que ahora, mis randomitas, esas son todas las preguntas que tenemos para ustedes. Esa fue la hora random número 5. Y pues bueno, escúchenos la siguiente quincena. Vamos a hablar de más pendejadas. Denos like en Facebook, síganos en Twitter. Twitter es @la hora random. Y ya saben cómo seguirnos. También síganos en nuestro blog, en donde escribe más Chepe. Síganse el blog, voy a subir más pendejadas en el blog. Chequen Jugando Random, tenemos nuestro canal de YouTube en el que subimos pendejadas. Esta vez fue con Juan, morimos como 7800 veces. Tenemos a Chepe hablando súper rápido porque quiere que le va a acabar el programa y no. ¡Come frutas y verduras! ¡Cámara! Think to myself, what